Estamos en comunicación con Margarita Torres, que es trabajadora de Radio Provincia. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, contanos un poquito cómo... Sé que ayer estuvieron en una asamblea en la radio un poco para tratar la problemática que tienen laboral ver cómo sigue todo este conflicto. Sí, la verdad es que ayer hubo una asamblea muy contundente aquí en Radio Provincia. Creo que como nunca hubo unanimidad de criterios con respecto, bueno, a la grave situación que está sucediendo a nivel periodístico sobre todo. Se decidió pedir una entrevista al gobernador para que conozca en detalle lo que está ocurriendo. En realidad, todo esto, si bien, digamos, fue el detonante una entrevista del viernes, con el ministro Casal, nosotros no teníamos idea de que esto iba a ocurrir así. Fue una entrevista normal donde se le preguntaron cosas que competen a su cartera, entre ellas, obviamente, el tema de Luciano Arruga, que es un caso muy preocupante, gravísimo. El ministro contestó las preguntas, fue una entrevista en buenos términos. Lo que ocurre es que después hubo censura porque la dirección ordenó que no se publicara esa nota en la página web de Radio Provincia, como se hace con todas las notas que salen al aire, y a partir de aquí, bueno, nos fuimos enterando de que el ministro se habría enojado, que habría llamado a la radio, cosa que obviamente yo no puedo constatar, no me consta, a mí no me llamó. Pero bueno, la dirección de la radio dijo eso, que se había molestado. Y a partir de así, bueno, comenzaron a ocurrir esa serie de problemas. Y el martes, el lunes posteriado, el martes a la mañana, anunciaron verbalmente a dos periodistas de la página web. Una es Irina Garrido, que estaba al aire conmigo haciendo la entrevista, y otra es Marcelo Chapay, redactor de la página web. Comunicándoles verbalmente que les que quedaban libres a partir de ese momento, que ya no necesitaban de sus servicios, con el pretexto de que se debía a una reestructuración de la página web, cosa que, bueno, es bastante llamativo que se haya producido de manera tan rápida, ¿no? Claro. Es obvio que tiene vinculación con lo que pasó el sábado, aunque no lo admita la dirección, por supuesto. Y bueno, ante esta situación, y por solidaridad, por supuesto, con nuestros compañeros, se decidió hacer un plan de acción, digamos, que derivó y que terminó hacer con una asamblea donde, bueno, se pidió, entre otras cosas, una entrevista con el gobernador para que se conozca lo que está pasando aquí en Radio Provincia. Estos compañeros que fueron dejados libres fueron reincorporados el mismo día. El mismo día que nos avisaron verbalmente que estaban despedidos. Bueno, a partir de las presiones que ejercimos desde los trabajadores y los gremios, bueno, la dirección comunicó que se daba marcha atrás con la medida, que iba a haber una reincorporación. De hecho, nuestros compañeros recuperaron las claves, como para que también se les habían sido las claves para acceder a la página y subir notas, como hacemos todos los días. Así que bueno, pero estamos preocupados porque, bueno, no hay garantías de su estabilidad, y estamos preocupados como compañeros y como periodistas por todo lo que está pasando en esta radio, que siempre se caracterizó por ser plural, por ser democrática, donde todas las voces tienen su espacio, por ser justamente la radio pública de todos los bonaerenses. Me parece que es el rol social más importante que tiene este medio y que lo caracteriza. Margarita, Omar te saluda, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Es la primera vez que se da una situación de este tipo? ¿Y cuál es la situación laboral de los trabajadores? ¿Trabajan en blanco o hay trabajadores con contrato precario en Radio Provincia? Mira, no es la primera vez que ocurre, condicionamientos periodísticos. Ustedes sabrán que el 1 de diciembre de 2009, con motivo de cumplirse 10 meses de la desaparición de Luciano Arruga, también se publicó en la página web una nota, como se hace con todas las notas que salen al aire, se desgraban y se redacta una noticia. Se publicó la información sobre este caso con el testimonio de la hermana de Luciano Arruga, y esa nota fue censurada explícitamente porque, bueno, se dio la orden a un periodista que había sido contratado hacía días, con su clave bajó la nota del portal de noticias. Nosotros denunciamos esta situación ante el sindicato de prensa. El sindicato de prensa se reunió con las autoridades de la radio. Bueno, se superó esa instancia, pero no dejaron de ocurrir condicionamientos periodísticos de todo tipo, ¿no? Inclusive recuerdo un caso de un título que bueno, era Las Miserias de Tinelli, y también hubo recomendaciones de cambiarlo, pues debe ser porque Tinelli, no sé, tiene afinidad con el gobierno de la provincia, no sabemos por qué, porque no nos dan explicaciones, simplemente son condicionamientos explícitos sobre muchos temas, y bueno, sobre criterios periodísticos que nos parece que estas personas tampoco tienen la capacidad ni son idóneos para indicarlo, ¿no? Eso por un lado. Y la situación de los trabajadores es, bueno, las dos personas que dejaban cesantes supuestamente son trabajadores contratados, hay alrededor de 50 contratados en la radio que tienen contratos por 3 meses, y la situación es mala porque, bueno, cobran casi siempre, cuando vence el contrato, cobran los 3 meses juntos, o sea, no hay continuidad, no hay una regularidad en los pagos. Esto también es una situación preocupante porque además no estamos hablando de personas que vienen, que ganan mucho dinero, como hay otros casos, que por ahí hacen programas que son contratos artísticos. Eso, las personas de las que estamos hablando son personas que son que cumplen un turno, que se desempeñan todos los días, que cumplen un horario, que trabajan los feriados, y los feriados no cobran nada por venir porque, bueno, como están contratados no se les paga horas extras. Un montón de situaciones, ¿no?, que la verdad es que son bastante precarias en materia de trabajo, digamos. Bueno, Margarita, muchas gracias por habernos atendido, y desde acá, desde FM Freeway, nos mantenemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad también para contar lo que está pasando aquí en la radio. Y nosotros como periodistas, como trabajadores de la radio pública y como ciudadanos, estamos defendiendo nuestro derecho a la libertad de expresión. Enmarcamos eso en la importancia que ha tenido en todo este tiempo la discusión sobre la ley de medios, por la cual abogamos y defendimos desde todas las instancias posibles. Me parece que la radio pública tiene que dar el ejemplo de pluralidad y de democracia, como siempre lo ha hecho. Y por eso obregamos, y es lo que todos queremos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos con Margarita Torres, trabajadora de Radio Provincia, periodista.